Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, estamos con Ignacio Fernández Lirio y los deportes. Nacho, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien y muy contentos, digamos, por la noticia de hoy. Sí, me imagino, temprano nos enterábamos, en realidad no nos enterábamos, vivíamos. Sí. Que sí. Fue la clasificación de Argentina a la final, más ni menos que una Copa del Mundo. Del mundo. Y vos decís vivíamos, y hay gente que lo vivió mucho más, por ahí, mucho más fuerte que nosotros. Escuché este pedacito de relato, a ver si lo detenés el tipo este. Y entonces. ¡Y entonces! Mamita. ¿Qué pasó? Misma situación. Facundo, misma situación. ¡No! Sí, sí, sí. ¡Ya está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bestia! ¡Bestia, Luisa! Está sacadísimo. Este es Carlos Altamirano, el que transmite básquet desde allá. ¿Lo escuchaste vos? ¿Lo llegaste a escuchar? Sí. Impresionante. Bueno, eso genera un poco este plantel, este equipo, esta capitanía de Scola. Recién lo mencionaba el relator. La verdad que es algo fantástico. Uno se acercaba al Mundial y si bien las expectativas, había ciertas expectativas en el equipo argentino, no eran muchas. O sea, un cuarto de final, arañar una semifinal, la verdad tuvimos suerte de no cruzarnos antes con Estados Unidos y hacer cuentas y números para no cruzarnos con los grandes rivales. Sin embargo, nos cruzamos con casi todos los cucos menos Estados Unidos, porque Rusia era una potencia, porque Serbia era una potencia, porque Polonia venía levantando muchísimo, el grupo ya de Argentina era bastante complicado, había que ganar todos los partidos para estar fuera del segundo grupo, porque al ganar clasificás a otro grupo y saliendo de ese grupo obviamente a los cuartos de final, para no estar con Estados Unidos justamente, y Argentina de 7 partidos ganó 7. Sí, no dejó ningún tipo de dudas que se merece estar en la final y hoy le ganó a Francia. Francia tiene sus 5 titulares, para que entendamos un poco de la magnitud de lo que fue hoy, son los 5 NBA. Uf, sí, claro. Los 5 jugadores de Francia juegan en la NBA y en Argentina ninguno del plantel. Mirá, si bien Scola jugó, bueno, Campazzo yo creo que ya tiene nivel de NBA, sin embargo, hay muchos rumores de que le dicen que la altura no lo ayuda, pero bueno, a él déjenlo jugar, que la verdad lo está haciendo fantástico. No solo en Argentina, sino también en el Real Madrid, en Europa, uno de los grandes jugadores FIBA. Así se denomina a la delegación, a la asociación, digamos, de España y de Europa. Impresionante. Argentina ganó hoy 80-66, 14 puntos le ganó. Tan solo en dos momentos estuvo debajo del marcador, ganó todos los cuartos. Lo mismo le sucedió en los partidos anteriores. La verdad fue impresionante. Scola marcó 28 puntos, Campazzo 12, La Provítola 7. Este pibe que surgió de San Lorenzo marcó 13, Delía 6. No, la verdad, algo increíble lo que sucedió hoy temprano en la Argentina, a la tarde-noche en China. Impresionante lo del seleccionado argentino que se va a medir ni más ni menos que a España. El domingo. El domingo, así es, a las 9 de la mañana, horario Argentina. La verdad, va a estar difícil. ¿A qué hora, perdón? 9 de la mañana. Ah, claro. Bueno, yo me levanto temprano siempre. Sí, yo creo que el mundo del deporte se va a levantar, el que le gusta, el que vivió las emociones con esta selección, porque hay que remarcar que esto es una especie de herencia que tienen estos chicos de la generación dorada. Sí, totalmente. Claro. Qué responsabilidad, ¿no? De ir detrás de la sombra de esta generación dorada, pero ya está. No, por supuesto. Cumplieron con creces esa responsabilidad. Salieron de la sombra. Tienen ya luz propia, diría yo. Sí, claro. Salir de esa sombra. Y además, hoy leía muchos comentarios en las redes sociales. Dejemos de comparar no solo a este equipo con la generación dorada, uh-huh, sino con el fútbol, con otros deportes, uh-huh, que nada tienen que ver con este plantel, sí, de jugadores de primera línea. La verdad, va a haber un antes y un después para estos chicos que van a salir primeros o segundos en un campeonato mundial. Eso es lo importante. Primeros, uh-huh, o segundos, si bien obviamente todos queremos que salgan campeones, pero la verdad que hasta acá más no se le puede pedir. No, claro, claro. Mencionaba... Ya están clasificados también, ¿no? Para Japón. Para Japón, claro. Sí, claro, sí. Para las Olimpiadas del año que viene, que van a ser a mediados de junio, uh-huh, estaban clasificados. Uno de los grandes objetivos era ese, era difícil, uh-huh, porque claro, lo mencioné en el programa pasado, sí, que eran dos por continente y América ya tenía Estados Unidos como, tiene, como alguien... Uno que, fijo tiene. Claro, era la fija Estados Unidos y después tenías que luchar con Brasil, luchar, uh-huh, con Venezuela, con Puerto Rico, grandes planteles también, claro, pero sin embargo esta Argentina está intratable y mejor no le puede haber ido. Sí. O sea, de América va a Estados Unidos y la Argentina. Y la Argentina, sí, va a haber un preolímpico que va a ser más cerca de las Olimpiadas, pero Argentina, esa instancia, la saltea, lo cual viene muy bien porque ya uno se compromete más que nada en lo que va a ser la competencia en las Olimpiadas, que tienen el mismo la misma categoría que el Mundial, o sea, ganar las Olimpiadas o ganar el Mundial están al mismo nivel. Sí, es claro, tan importante, claro, las Olimpiadas, claro, como el Mundial, uh-huh, es lo raro que tiene... casi todos los deportes menos el fútbol. Sí, el fútbol es como que no le da tanta importancia, sin embargo, uh-huh, es casi una obligación para la Argentina estar en las últimas instancias, sí, para el básquet, para el tenis, para no sé, para todos, casi todos los deportes es tan importante como un mundial. Pero bueno, uh-huh, te mencionaba el rival, España. Sí. ¿Sabes que hace un mes nos enfrentamos contra España en estos preparativos, uh-huh, en estos partidos preparativos para el mundial, este mundial, justamente? Sí. No, si bien la diferencia no fue tan amplia, fue 84-76, esto fue el 27 de agosto, uh-huh, menos de un mes. Sí, muy poquito. Y tres semanas. Uh-huh. Fueron tan solo 8 puntos y recordamos que Campazzo jugó tan solo un tiempo. Ah, claro. Se lesionó, claro, el tobillo y vienen las preocupaciones de todos por si jugaba. Sí. Sí. Yo creo que el gran futuro del básquet argentino es Campazzo. Vamos, uh-huh, a ver si va a tener la oportunidad, uh-huh, de ir a la NBA. Pero sin embargo, la verdad, donde está lo hace muy bien. Pero, uh-huh, te decía, hay bastantes partidos por mundiales que también, claro, nos hemos enfrentado. En Turquía fue 86-81 para la Argentina, uh-huh, en el 2010 se habló. En el 2006 perdimos 76-75, tan solo un punto. Sí. En el 98, te estoy hablando, en Grecia, ya, sí, hace muchísimo tiempo, cuando Manu Ginóbili estaba dando sus primeros pasos, uh-huh, también por un punto, 68-67, y la verdad que, bueno, siempre la historia contra España se nos hace cuesta arriba, pero quién te quita lo bailado hasta acá, y no, ¿por qué no hacer el intento de ganar el domingo ante estos monstruos que también son los españoles? Aparte, con lo electrizante que es el básquet, tiene algo tremendo. Es tremendo, es como el tenis para mí, más que el fútbol. No digo que me guste más, pero tiene esa cuestión de que uno tiene en cualquier instante, faltan 2 minutos en el fútbol, ya está. ¿Qué? Dale, 2 minutos, no, en el dos fútbol, segundos. Escuchame cuando termine de hablar. Perdón. ¿Tiene, es que es electrizante? No, tiene esto que 2 minutos en el fútbol, decía, antes de que me interrumpas. No, perdón, por favor. En el fútbol, 2 minutos y ya está, pierde 1-0, ya perdió, 2-0, ya perdió en el fútbol. En básquet, 2 minutos, después dar vuelta con un triple, como pasó. No es que lo haya dado vuelta, pero... sí, pasó miles Argentina de veces. Por lo menos en este partido tuvo triples y tuvo una. No, es esa la palabra, electrizante. Electrizante. A mí me pone. Sí. Me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso con el tenis, sí, también. Sí, sí. Claro, sí, porque encima es ida y vuelta permanentemente, no te podés dormir. No. 2 segundos es una eternidad, sí, de tiempo. Sí. Claro. Bueno, Argentina recién pudo descansar faltando tan solo 1 minuto y, claro, habiéndole sacado 14 puntos, claro, de diferencia. Y es mucho, claro, exacto. Y ahí es como que se entregan las armas, uh-huh, no se atacan más por una especie de fair play, pero bueno, es distinto a todos los deportes, todos, sí, los deportes son distintos a todos, ¿no? Uh-huh, eso hay que decirlo. Y bueno, lo que tiene el básquet es eso, hasta el último segundo tenés chance de revertir la situación, excepto que sea una diferencia muy amplia. Claro. Lo hemos visto en millones de casos. Sí, tal, sí, tal el caso cual. De sí. Una final de NBA, Manu Ginóbili como protagonista, uh-huh. San Antonio pierde frente a Miami Heat, ganaba faltando 20 segundos por 6 puntos. Estamos hablando de dos posiciones. Segundos. Sí, claro. LeBron James mete dos triples, se van a suplementario y chau, perdieron el partido. Pero esto tiene el básquet, ¿no? La sí, verdad. Sí, sí, claro. Eso va a ser la tercera buena. Final para la Argentina. Recordamos que Argentina fue campeón en 1950, acá cuando se disputó en este sí, se hizo en acá nuestro país. Sí. Fue local, claro. Después fue subcampeón en Indianápolis cuando se jugó uh-huh. en Estados Unidos en el 2002. También ahí ya estaba Manu Ginóbili y esta generación dorada que iba tomando vuelo. Perdió 84-77 frente a Italia. Y esta tercera final. La verdad, impresionante lo que va a ser. Todo lo va a romper el rating, obviamente, sí, claro, tanto de la TV pública como de Teis Sport, otro uh-huh. de los canales que transmite, y muchas radios acoplaron. De hecho, una de las radios donde yo trabajo, la puedo mencionar porque con Radio Cítrica son como hermanas, AM530, sí, claro. Somos radio, va a estar transmitiendo de la mano de relatores con Maxi Giuligoni y Matías Canillán, así que quien tenga la posibilidad, seguramente Radio Cítrica se unirá sí, claro, a la transmisión. Claro, están en la familia, sí. Sí, son primos uh-huh. hermanos, sí, claro, prácticamente, claro. Cítrica y Somos Radio. Uh-huh. Por lo tanto, bienvenido sea a las transmisiones de radio. Exactamente. En básquet, sí, y más sí. que nada esta final. Pero bueno, no todo es básquet, hablamos dale. Dos minutos de sí, fútbol. Cortito porque está debuta el Diego. Debuta el Diego, así es, a las 11 de la mañana del domingo, ni más ni menos que contra tu Racing, Silvia, sí. que tiene que levantar, los dos equipos tienen que levantar, el Gimnasia de Diego está hundido en el descenso, hundido en la última posición de la tabla de posiciones, y la verdad que necesita, no te digo un milagro, pero necesita sacar muchísimos puntos, hacer una temporada de clasificación a Libertadores o Sudamericana para zafar del descenso. Racing, que todavía tiene algún problema con ese 6-1 que River le cosechó hace sí, dos fechas tremendo. En Avellaneda. Sí. Pero bueno, veamos cómo será la táctica y la estrategia que plantea Diego ante un rival muy difícil como es Racing, y ni más ni menos yendo al Lobo Platense, ahí a La Plata a disputar este partido. River se enfrenta el sábado también a Huracán, va a visitar Parque Patricio, esto va a ser a las 8 de la noche, y Boca lo va a hacer el domingo a las 8 de la noche también frente a Estudiantes de La Plata. Tu rojo querido sí, se va a enfrentar sí. a Lanús 17:45 también del día de mañana. Repasamos rápidamente la tabla de posiciones. San Lorenzo, el puntero, visita a Colón, tiene 13 puntos. Boca 11, Talleres, Lanús, Patronato 10, Newell's 9, al igual que Arsenal. Las ubicaciones en las clasificaciones de las copas internacionales. La verdad, muchísimo, muchísimo deporte. Les recomiendo el domingo a partir de las 9 de la mañana, todos pegados a la tele, todos pegados a la radio. Después a las 11 debuta el Diego y después se viene el clásico rosarino a las 15:30, Central frente a Newell's, otro partido dramático por el descenso que va a tener a la ciudad de Rosario totalmente impactada. Muy bien, bueno, muy cuánta bien. Cosa realmente mucho, para el domingo. Sí, claro la que semana sí, que mucho. Viene. La semana que viene, Silvia, arranca el Mundial de Rugby, así que ya vamos a estar hablando. ¡Ay, qué bueno! Claro, ese deporte claro. me encanta. Sí, sí. Lo malo es que es como el de China, ¿no? Tiene estos horarios raros porque... Claro, es al revés completamente de nosotros. Claro, en Japón, sí. Argentina se inicia a las 5 de la mañana de un sábado, después vuelve a jugar un martes. Todos horarios muy, muy, muy matutinos. No, pero bueno, le vamos a estar haciendo el aguante seguramente y vamos a estar contando un poco más en Más Vale... lo que va a hacer a Argentina en el Mundial de Rugby. Bueno, buenísimo. Por suerte tenemos el deporte, Ignacio, realmente, sí, ¿no? Sí, porque sí, todo sí. el resto... No, no. Sí, claro. Todo el resto es como una especie de lágrima muy grande. Es un permanente dolor de cabeza. Es un permanente sí. dolor de cabeza sí. y más que de la cabeza de otros lugares también. A mí, sí, por no, ejemplo, no. me duele cada tanto y bastante el alma, te digo. Sí, sí. Así que estas excelentes noticias del deporte, bienvenidas sean, Ignacio. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Bueno, un beso grande, querido, y nos... bueno, antes que nada, aunque sea anticipado, sí, pero sí. que... No, vos dicen que te da mala suerte. Bueno, no importa. El domingo es un día particular para ti. No lo digo, no lo digo, no lo digo. El domingo es un día particular para vos, así que tengas un excelente día. ¿Eh? Sí, bueno, lo mismo para vos, que también tenés un día para muy mí mal, también es un día, flores, es un día, no en mi caso personal, pero sí en el caso de mi adorada y preciosa nietita. Claro, eso mismo. Bueno, un beso enorme, que lo pases lindo. Muchas chau, gracias, chau, Silvio, gracias. Oscar, y nos vemos el viernes que viene. Gracias, chau, Nacho, hasta el viernes. Exactamente.